digas más mentiras. No me digas lo que quiero escuchar. No estás sola y ese día. Sos tan joven, lo que sigue vendrá. Y me canso otra vez de ser hombre, de ver mi maldita sombra en la pared. De lo que se supone me corresponde y no aceptaré.